Serenissima una noche más que si fuera un infante en la crespa de diciembre quiso por dicha estrellarse en la crespa de diciembre quiso por dicha estrellarse. Por Dios, verdad.